List number 18. Hay muchas maneras de hacerlo. There are many ways to do it. Hay varios factores importantes. There are several important factors. No hay dinero en este negocio. There isn't any money in this business. No hay buenas secretarias en esta oficina. There aren't any good secretaries in this office. Hay mucha gente aquí. There are a lot of people here. ¿Hay una solución para este problema? Is there a solution to this problem? Hay muchas posibles soluciones. There are a lot of possible solutions. Siempre estás equivocado. You're always wrong. Nunca tienes razón. You're never right. No hay hielo en mi bebida. There isn't any ice in my drink. Hay un programa nuevo en la tele. There's a new program on TV. Hay veces en las que es necesario. There are times in which it's necessary. ¿Es necesario ahora? Is it necessary now? Hay muchos niños en la playa. There are a lot of children on the beach. Hay buenos y malos en todas las películas. There are good guys and bad guys in every movie. ¿Hay muchos árboles en esta zona? Are there many trees in this area? Hay solamente una forma, la mía. There's only one way, mine. Hay otras formas también. There are other ways too. ¿Por qué no estás listo todavía? Why aren't you ready yet? Hay graves problemas en mi empresa. There are serious problems in my company. ¿Hay alguien en casa? Is there anybody at home? ¿Hay alguien detrás de la puerta? There's somebody behind the door. Hay muchos casos como este. There are a lot of cases like this one. Nunca hay gente en esa tienda. There are never any people in that shop. ¿Hay alguien aquí con coche? Is there anybody here with a car?